Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Segundo bloque de este Tarjeta o Efectivo. Y bueno, hasta aquí un poco que desandamos el camino, hicimos la mirada por el espejo retrovisor hasta el día de hoy, y lo que vos planteabas en el cierre es el hacia adelante, ¿no? Claro. Lo que viene. Estamos entrando en octubre, sí. Octubre del 2015, mes de elecciones, uh-huh. Etcétera, etcétera. Yo creo que ya hablar del actual modelo económico es de modé. Totalmente. Incluso a propósito, perdóname, a propósito de lo que hablábamos antes, ¿no? Porque si uno toma los últimos 10, 12 años, hubo varios modelos dando vuelta económicamente. Por eso. Uh-huh. Así que yo diría, bueno, estamos en octubre de 2015. Uh-huh. Yo creo que Cristina, hasta el 10 de diciembre a las 8 de la mañana, va a seguir sacando decretos y normas. Totalmente. Y leyes y todo lo que sea. Totalmente, sí. Bien. Pero van a ir en este mismo sentido que venimos hasta ahora. Sí. Entonces, lo que estamos, bueno, ¿qué pasa el 11? ¿O qué pasa el 10 a las 10 de la mañana? Sí. ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿O qué puede pasar, mejor dicho? Uh-huh. Por lo pronto, para saber qué puede pasar o qué va a pasar, tenemos que entender con qué fotografía económica, uh-huh. con qué situación económica se encuentra el nuevo presidente de la Nación. Porque, paréntesis, además, en este pequeño interregno, no se descarta que, así como hace unos días hubo una medida para tratar de contener el blue que fue contra la cotización de los fondos comunes de inversión y la tenencia de bonos extranjeros, no descartan que haya de aquí hasta el 10 de diciembre, o al menos hasta las elecciones, noviembre en el caso de que hubiera balotaje, alguna otra medida más coercitiva sobre lo que tenga que ver con dólar, que decíamos antes, que pueda ir desde subir el porcentaje de impuesto al gasto, a la compra de dólares en exterior o con tarjeta. No se descarta algún otro tipo de medida si fuera necesario tomarla por parte del gobierno. Digo, esto va en función de lo que decía, que hasta el 10 de diciembre a las 8 de la mañana va a querer el gobierno seguir demostrando que el poder y la decisión lo tiene. Yo creo que ahí yo lo separaría en dos planos. A mí me parece que en el plano económico estrictamente, uh-huh. yo creo que puede haber alguna medida, pero no me imagino que sean medidas de alto impacto uh-huh. social. Sí, sí. No me las imagino. Salvo alguna pirotecnia, ¿no? Algo que sea algo que parezca efectismo. Sí, exacto, que parezca. En el campo político yo creo que sí que va a haber muchas novedades. Yo creo que va a haber leyes de reivindicaciones, no sé. Marcar la cancha, dejar la cancha. Sí, marcar la cancha, dejar como ciertas cepo político, uh-huh. digámosle, ¿no? A la próxima gestión. Uh-huh. Bueno, pero ¿cuál es la fotografía? A ver. A mí a esta altura Estoy convencido de lo que te voy a decir. No importa quién gane las elecciones. Te entiendo y te diría casi que suscribo. No me importa quién gane las elecciones. Uh-huh. Porque el presidente que se siente el 10 de diciembre en la Casa Rosada va a estar tan obligado a hacer casi las mismas cosas. Exacto. Que no importa quién se siente. Yo, es más, y de acá termino y cierro mi idea. No, dale. La próxima pulseada que se viene uh-huh. es el kirchnerismo con sus factores de poder. Sí. Gil Carbó en la Procuraduría, uh-huh. Bannoni en el Banco Central, Kicillof en la Secretaría de. En la Comisión de Hacienda de la Cámara del Congreso, uh-huh. Y muchos otros más que ahora se me escapan. Sí. Eso por un lado, tratando de retener el poder y de limitar las decisiones que tome el nuevo presidente, uh-huh. llámese Macri, Scioli o quien sea. Massa, no uh-huh. importa. Uh-huh. Esa es la verdadera disputa. Uh-huh. Entonces, ¿qué pueden hacer Massa, Macri o Scioli? Y ahí están las habilidades de cada equipo económico uh-huh. en poder aplicarla. ¿Cuál de todos tiene, o mejor dicho, el que gane, si va a tener las habilidades, la maniobra, va a tener el apoyo? Es decir, si yo fuera elegido presidente, sea, llámese, llamándome Macri, Scioli o Massa, yo lo primero que haría es llamar a los otros dos candidatos derrotados, pero con importantes cuotas de poder, y le dirían, juntémonos, porque si no, no podemos mover una ficha. Sí, sí, es muy probable lo que vos decís. Y se da una doble condición, me parece, ¿no? Porque hay una parte que se parece, digo, por un lado, y voy a ordenarlo un poco porque si no no se va a entender. Por un lado hay situaciones en las que vos decís que no importa quién sea el presidente, porque además hay una realidad económica que se impone, ¿no? Quiero decir, si llueve, te impone usar paraguas o piloto. Vos elegís qué, pero está lloviendo. Entonces, hay una zona que tenés que elegir, tenés que optar entre un par de variantes, pero la realidad te impone una situación determinada. Sí, no podés salir con una camisa de seda. Exacto. Entonces me parece que hay una realidad económica que ocurre, un escenario económico, local, en principio, y en segunda instancia, mundial. Pero en realidad lo que tiene que ver son las características propias, lo que ya sabemos. Precio de commodity, precio de la soja, cosecha, precios internacionales, bueno, es el escenario que tenés. Esa parte tiene algún punto de contacto, buceaba yo, con el post-alfonsinismo. Es decir, donde le tocaba asumir o a Menem o a Angelos. ¿Qué pasaba en ese caso? Uno imaginaba que había determinadas cosas que le iba a costar menos hacerla a Angelos en el caso de que ganara. Para quien ni recuerda quién fue Angelos, era de los políticos radicales, era percibido como mucho más conservador que Alfonsín. ¿Sí? Sí. Una rama más liberal, por decirlo de alguna manera. Sí. Y del lado de Menem, bueno, Menem era el justicialismo, ¿no? Era el peronismo. Entonces nadie imaginaba al peronismo tomando determinadas medidas, o al menos en el discurso. Entonces parecía que a uno le hubiera costado menos que al otro. ¿Sí? A Menem le costó un año y pico y después hizo una pirueta y pasó todo lo que sabemos que pasó. Pero no tenía mucho margen de maniobra, ¿no? Podía haber hecho las cosas un poquito mejor, un poquito más ordenada, más transparente, menos, en fin, con todo lo que sabemos, pero había cierto andarivel para moverse. En eso me parece que este momento se parece. Absolutamente. Porque el andarivel que tienen para moverse tanto Scioli como Macri está bastante determinado. Bueno, te podés bandear un poquito entre esto y esto. La avenida tiene dos carriles. Puedes ir por uno más rápido o por uno más lento. Por otro lado, no hay otro camino. Ahora, déjame decirte algo. Esto, y vamos a aplicarlo, a volcarlo a un terreno de fútbol, donde siempre uno apela para ilustrar imágenes complejas, digamos, ¿no? Vos lo que decís es, hay una realidad y tenés un camino muy estrecho. Sí. Ahora, pero también hay las habilidades de tu equipo para jugar ese partido. Naturalmente. ¿No? Sí, naturalmente. Es decir, enfrente tengo al Barcelona o tengo a la selección de Alemania. Sí, sí. Tiene mejores jugadores, mejor preparación física, bla, bla, bla, todo lo que vos quieras, ¿no? Sí. Y nosotros somos 11 muchachos. Sí, voluntarios. Sí. Voluntarios. Digamos, ¿qué vamos a ir a jugarle? Como le jugó Maradona a Alemania en el 2000, Mundial de Sudáfrica. En Sudáfrica, y nos comimos 4. Uh-huh. O salimos a jugarle, che, a ver, frenándonos en mitad de cancha, cuidando que no nos saca tantos goles. Claro. Sí, me parece que, y termino. Sí. Digo, las habilidades del... Es muy importante la habilidad. Claro, pero en esto suma un elemento más, porque a mí me parecía que había dos cosas. Una era esta que decía, y otra era lo que decías vos. Es decir, que además resulta que tenés otra condicionante, que en aquel momento no ocurría. Es decir, la condicionante que vos estás explicaste hace un cachito, con todo el cepo político que les queda. Claro. Entonces, ahí el margen, es como siguiendo con tu con tu imagen, es como decían, che, bueno, ¿cómo salimos a jugar? Pero además tenés, no sé, un brazo atado o una pierna atada, ¿no? Entonces, Sí, tenés que desarrollar tus habilidades, pero En algún caso, uno de los 11, alguno de los 11 sí. de nuestro equipo, por ahí no patean en contra, digamos, ¿no? Claro. O sea que en ese sentido, la verdad, es muy, muy difícil. Y bueno, y esto también va a tener un relato en lo económico y en lo político. Que si te parece, en el bloque que viene le seguimos sacando punta. Sí, y te dejo una pregunta. Dale. ¿Cómo te gusta dejar preguntas a vos en el aire? ¿Será Scioli el de la Rúa del 2001?